Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me da voz. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Nadie quiere dormirse aquí, nadie quiere dormirse aquí. Bienvenidos, buenas noches, radionautas. ¿Cómo están todos ustedes? Soy Irene Rose y aquí comienza este nuevo viaje que va a traer una cantidad de posibilidades. Ni se lo imaginan. La primera vez que oí la palabra Dharma fue como síntesis de una carta natal de alguien a quien quería mucho y vi que esas líneas de color claro, un recuerdo que tengo de un dibujo maravilloso, parecía que respondían al mandala personal de esa querida persona. Los trajines de Occidente me llevaron a que nunca me detenga en que hay otros lenguajes para contar quiénes somos dentro de un dibujo, como si quedara una marca impresa en medio del cosmos y esa marca fuera no solamente única sino que además irrepetible. Algo de eso se va quedando hasta que nos vamos aletargando, hasta que vamos repitiendo acciones mecánicas, y ese vértigo que nos da tanta adrenalina parecería, todo dice que nos hace crecer, y sin embargo lo único que hace es llenar de bruma la verdad. Una telaraña empieza a rodear a la verdad y nunca más ya vamos a saber quiénes somos. Les quiero presentar a la mesa que me acompaña esta noche, como siempre, mis compañeras de ruta aérea, navegantes, entrenadas por completo para saltar al abismo, doña Mara Payé. Buenas noches, Mara. Buenas noches, Irene Rose. Muchachos, por primera vez, ajustense en los cinturones porque este expreso va a ir hasta la mayor transformación, la de las almas. Y a mi izquierda, usted está del lado de mi corazón, Carolina Marén. Un honor, Aydin. La tripulación que los va a llevar esta noche por un camino muy interesante que tiene que ver con nuestro invitado, el venerable Bodhi Lama Lao Khin. Él viene con su profundo conocimiento y también con una experiencia de la compasión, una palabra que en general los humanos no solamente no conocemos, ni siquiera hacemos sonar en nuestros labios. Él ha venido a Argentina, está dando sus enseñanzas públicas y también va a tener un retiro en Buenos Aires este fin de semana cuando Mila Marén, que es la persona que con delicadísima atención ha venido a acompañarnos para hacer la traducción de lo que diga nuestro lama Lao Khin. Hola, Mila Marén. Hola, ¿qué tal, chicas? Encantada de estar aquí con ustedes. Y por favor, hace la introducción a nuestro invitado de lujo que tenemos esta noche. Okay, so welcome, Lama Lao Khin. So just everybody's honored to have you here. Thank you. I'm very happy to be in the beautiful country Argentina. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí en este hermoso país que es Argentina. Uh-huh. sacan foto. El 11-21-87-1067 es nuestro WhatsApp si se quieren comunicar. Del otro lado, hay muchos amigos que todos los lunes a la medianoche se van a los bares, se encuentran en lugares totalmente insólitos para poder escuchar este viaje por el expreso. Preguntan por ahí, ¿qué tiene este viaje que no tengan los otros programas radiales? ¿Saben lo que tiene? Primero que nada, tiene corazón. Y segundo, tiene un camino hacia lo que le pasa a uno cuando encuentra el sentido para las cosas, inclusive para las cosas que tienen que ser comunicadas. Que me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh. No saben de ella en la policía y en el hospital. Oh, oh, oh. Y en el hospital. Oh, oh, oh, oh, oh. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Los fabulosos Cadillac suenan ahí, ustedes los están escuchando. Y se llama Desapariciones. Con el equipo estuvimos muchas horas, durante muchos días, tratando de dilucidar de qué manera nosotros no íbamos a saltar sobre el día que fue el 24 de marzo. Los argentinos tenemos demasiado dolor y muchas heridas que sanar alrededor de esta fecha fatídica que fue el 24 de marzo del 76. Los que recién nacen tienen una canción de Charly García que se llama Demoliendo Hoteles. La letra dice que hay una generación que no conoció a Videla. Los que tenemos más de 60 años sabemos muy bien, porque nos tocó vivirlo con la piel, que el 24 de marzo de 1976 algo se desvió, y se desvió para siempre, porque lo que estuvo en juego fue la libertad y también fue la vida de tantas y tantas personas, 30.000, no voy a discutir el número, que desaparecieron bajo la mano genocida de la dictadura cívico-militar, y que nosotras, como equipo de comunicación, independientemente de lo que nos pase en nuestros corazones, tenemos que hacer un presente a todas esas personas que hoy estarían tal vez participando en la entrevista con el Lama, pero que lamentablemente fueron arrebatadas sus vidas hace 43 años. Nuestra manera de darle el presente a todos los compañeros víctimas de la dictadura. Buscar el agua y en los matorrales, mujer, porque es que se desaparecen, porque no todos somos iguales, y cuando vuelven desaparecidos, cada vez que no trae el pensamiento más, ¿cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretada. Y estamos aquí. Presento a mi hermana energética, Mila Amarén, con muchísimo honor, que además de ser una amiga, una hermana, es también una maestra de Dharma en este momento, y está totalmente entregada a difundir las enseñanzas de Buda, tal y como lo ha recibido de su maestro, Xochen Kempo Chogarrin Poche, con este amor a la transformación que llevamos en el expreso al corazón, que es una dirección que no olvidamos. ¿Qué significa el ser un lama? So the question is, what does it mean to be a lama? Lama is made of two syllables, la and ma. La means high, ma means mother. So lama, la palabra lama está hecha de dos sílabas, una es la y la otra es ma. La palabra la significa elevado y ma significa madre. La means with superior qualities. La significa con cualidades superiores. Ma means having compassion like a mother towards her son. Y ma significa tener compasión como una madre hacia sus hijos. So lama means someone who has higher qualities and has the compassion to help others to attain better qualities. Así que lama significa alguien con elevada cualidades que ayuda a los demás como una madre a elevar sus cualidades. In fact, everyone should become a lama. De hecho, todos deberían convertirse en un lama. Because we have endless potentials. Porque tenemos un potencial inacabable. We should develop our potentials to become fully full-fledged qualities. Así que deberíamos desarrollar este potencial para para tener la completitud de estas cualidades. At the same time, we should have compassion towards other beings to make them to have the same quality. Así que también tendríamos que tener compasión hacia otros seres para que tengan las mismas cualidades. Implica, Lama, un honor tenerlo aquí. It's an honor. It is a great honor to have you here. Thank you. Tendríamos la posibilidad, los seres comunes y corrientes, de transformar nuestro corazón para ayudar a otros a guiar sin la erudición que implica el ser un lama en el contexto en el que usted está desarrollándose. Do you think that we common people have the capacity to transform our heart in order to be able to also help others without having the knowledge or the erudition to be able to help in the same way others? Lama is a term that translated from Indian language guru. Actually, it means a Buddhist teacher. Sí, el lama significa un maestro budista. Está traducido del lenguaje de la India, guru. With the guidance of a teacher, everyone can develop his potential. Con la guía de un maestro, todos pueden desarrollar su potencial. Because every moment we are doing is to try to get happiness or to reduce some suffering. Porque todo el tiempo lo que deseamos es obtener la felicidad o reducir un poco el sufrimiento. If you examine the movement of every being, humans and animals, whatever. Si examinamos los movimientos de todos los seres, sean humanos, sean animales o cualquier otro. Whatever they do is to try to get to a better condition. Lo que sea que hagan es para tratar de obtener una condición un poco mejor. So that proves our nature wants to be perfect. Así que eso prueba que nuestra naturaleza quiere ser perfecta. But people have not been quite successful in becoming perfect. Pero la gente no ha sido muy exitosa en ser perfectos, en alcanzar esa perfección. That is because they lack the guidance from a qualified teacher. Y eso es por la falta de guía de un maestro cualificado. The most qualified teacher is Buddha Shakyamuni. El maestro más cualificado es el Buddha Shakyamuni. Because he has attained omniscience and eternal happiness. Porque él ha alcanzado la omnisciencia y la felicidad eterna. So, under his guidance. Así que bajo su guía. Or following his teachings, o siguiendo sus enseñanzas, everyone can become perfect. Todos pueden hacerse perfectos. This is actually what everyone wants to be. En realidad esto todos los que todos desean. because nobody wants to be suffering. Porque nadie quiere estar sufriendo. Tenemos un WhatsApp donde se comunican nuestros radionautas 11-21-87-1067 y tengo una pregunta de Ale para el Lama. I have a question from Ale for the Lama. Pregunta yes. Ale, ¿está mal cambiar en la vida cuando uno a uno le va bien? Porque la gente dice que uno está loco cuando hace cambios si le va bien. Is it bad to change in life when you're doing well? Because people sometimes think, oh, you're crazy, you're doing well and you want to change. Mm-hmm. No matter how well you're doing, you can become better. No importa cuán bien te esté yendo, siempre puedes mejorar. No matter how well you're doing, you know it will not last forever. No importa cuán bien te estés haciendo, te esté yendo, no va a durar para siempre. For example, if you are young and energetic, por ejemplo, si eres joven y tienes mucha energía, can you be of the same physical condition 50 years from now? ¿Vas a tener las mismas condiciones físicas en 50 años? So, when we are doing well, we should try to improve. Así que cuando nos está yendo bien, tenemos que tratar de mejorar. It is not very wise just to be content about the present pleasure. Así que no tiene mucha sabiduría, la verdad, estar contentas acerca de el momento que es placentero. Mm-hmm. If you are rich, you should save money for the difficulty. Si eres rico, debes ahorrar dinero para cuando tengas dificultades. Yes. Do not waste time while you are doing well. Use that leisure time to acquire more knowledge, more merit. Así que no pierdas el tiempo cuando te está yendo bien, sino que utiliza ese tiempo libre que tienes para acumular más mérito y más sabiduría. Esa es la respuesta que te dio el venerable Bodhi Lama Lauquín, que está hoy con nosotras en el Expreso al Corazón. Ya volvemos. You are the animal in the beginning, a long time ago. He saw an animal that liked to growl, great big furry paws, and he liked to howl. Great big furry back and a furry hair. I think I'll call it a bear. Give names to all the animals in the beginning. Yeah. Santiago de Mendoza nos está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo, por supuesto Marina Milano, que su conexión hace que esté acá entre nosotras. A Santiago, a Julio César le dedicamos este programa, a Pablo y Sandra que están durmiendo y mientras que sueñan, este sueño va a tener filamentos, pequeñas hebras que tienen que ver con lo que nosotros estamos acá dilucidando al lado de nuestro lama Lauquín. Y también le mandamos un fuerte abrazo a Mauro, que se ha comunicado con nosotras. A los sentidos, a los sentidos, a los sentidos, a los sentidos, a los sentidos. Agustina Angiolini está en la operación técnica. Le agradecemos que nos acompañe en esta noche en la que tenemos este viaje tan extraño para el lenguaje de los occidentales como es el hecho de estar frente a un lama, alguien que se ha construido y se ha parado para mirar el mundo justamente casi en las antípodas de lo que hacemos los occidentales, que vivimos sometidos al vértigo y a la velocidad y no nos paramos nunca. Por eso le queríamos preguntar al maestro Lauquín qué piensa, qué lugar ocupa el amor en el budismo. Le pregunta Juan de Belgrano. So they're asking what place does it take love in Buddhism? Love is the essential quality of Buddhism because love is the power of thinking. El amor es la cualidad esencial del budismo porque el amor es el poder del pensamiento. There are many ways to think, but if you think with hatred, you don't feel happy. Hay muchas maneras de pensar, pero si pensás con odio, no te sentís feliz. If you think with love, you feel very happy. Pero si pensás con amor, te vas a sentir feliz. That proves love is our nature. Eso prueba que el amor es nuestra naturaleza. Love makes one become a hero. El amor hace que uno se convierta en un héroe. If he loves the people of that country. Si uno ama a la gente de su país. Love makes a person a good parent if he loves his or her child. Hace que la persona, por ejemplo, si ama a sus hijos, a su hija. So love makes wonders. Así que hace maravillas el amor. Love is our nature. Es nuestra naturaleza. So we should let love permeate our thinking. Deberíamos dejar que el amor penetre en nuestro pensamiento. Adela de Lincoln dice, la destrucción y la guerra son karma. So the question is, destruction and war, is that karma? Destruction and war is partly due to karma, partly due to present moment thinking. La destrucción se parte en karma, pero la otra parte es el momento presente del pensamiento. We should not attribute everything to karma. No debemos atribuirle todo al karma. For example, you have two kinds of drinks in front of you. Por ejemplo, si tenés dos tipos de bebidas adelante tuyo. Yeah, apple juice and orange juice. Tenés un jugo de manzana y un jugo de naranja. And you choose orange juice. Y elegís el de naranja. That is present moment decision. Esa es la decisión del momento presente. It is not due to karma. No tiene que ver con el karma. So when there is a war, it is partly due to karma, partly due to present decision. Cuando hay una guerra, en parte tiene que ver con el karma, pero la otra parte tiene que ver con la decisión que tomes en ese momento presente. So there's a lot we can do. We should make very careful decisions. Así que hay mucho que podemos hacer, tenemos que hacer decisiones muy cuidadosas. We have the freedom to decide our fate. Tenemos la libertad de decidir nuestro destino. Miriam de Luján le pregunta al Lama, ¿lo que genera karma es el temor, el dolor o la enfermedad? What is it that generates karma? Is it fear? Is it illness? Or is it the pain? Is it pain? Is it fear? Or is it illness what generates karma? Karma is a quality of thinking. Karma es una cualidad del pensamiento. Karma is produced by thinking. El karma es producido por el pensamiento, por el pensar. Whenever you have positive thinking, you make positive karma. Cuando tenés pensamiento positivo, generas karma positivo. Whenever you have negative thinking, you produce negative karma. Si tenés un pensar negativo, vas a generar un karma negativo. Yeah, positive thinking means beneficial thinking. Un pensamiento positivo significa un pensamiento que es beneficioso. Yeah, negative thinking means harmful thinking. Si es negativo, es porque es dañino. So, karma comes from thinking. Whenever you think, you create karma. Así que el karma proviene de tu pensar. Cada vez que piensas, produces karma. The reason that you have some happiness is because you have some positive karma. La razón por la cual tenés cierta felicidad es porque tenés karma positivo. So karma can be positive or negative. Así que karma puede ser positivo o negativo. It's not always something bad. No es siempre algo malo. Nor it is something that controls your life all the time. Tampoco es algo que controla tu vida todo el tiempo. At the present moment, you can make decisions. En el momento presente puedes hacer decisiones, tomar decisiones. So you have certain degree of freedom. Así que tienes un grado de libertad. And there are ways to overcome negative karma. Y hay maneras de sobreponerse al karma negativo. ¿Podemos enseñar a los niños a no enojarse? Is it possible to help the young people not to get so angry? Every type of thinking, or every thinking has its own sound, its own color, its own smell. Cada tipo de pensar o pensamiento tiene su propio color, su propio olor, su propio sonido. So if you're angry in your heart, you make angry sound. Así que si tenés en tu corazón tienes odio, vas a hacer sonidos odiosos. Whereas when you say compassionate sound, it can help your mind to be compassionate. Así que si haces sonidos que son compasivos, puede ayudar a tu mente a ser compasiva. So Buddha recommend the mantra of compassion. Así que Buda recomienda el mantra de la compasión. It sounds like this. Y suena de esta manera así. Om Mani Padme Hum Shri. Om Mani Padme Hum Shri. Om Mani Padme Hum Shri. Om Mani Padme Hum Shri. Beautiful. Un mensaje de Alejandra que contestó que está muy agradecida por la clara visión. Oh, so this is the response from of the person that asked about the well-being in life, that she sent, that she's grateful for your answer, that it was very clear. Sí, y que agradece que puede dar un paso más allá. And she's thankful that she can give like another step forward. La persona que escuchan hablar y que está traduciendo con esa gentileza de corazón se llama Mila Marén. Ella, además de ser amiga y hermana de Carolina, es una maestra de Dharma y nos está acompañando en este viaje cuando el venerable Bodhi Lama Lao Qing ha venido aquí al Expreso. Tenemos un mensaje de Eduardo de Palermo que dice: ¿cómo es la experiencia de un hombre que elige ser un lama? So he's asking, what's the experience of a man that decides to be a lama? It is a great decision because you are promising to help all sentient beings. Es una gran decisión porque estás haciendo una promesa de que vas a ayudar a todos los seres sintientes. It feels like a big burden when you want to help all beings. A veces puede parecer una gran carga cuando quieres ayudar a todos los seres. But when you have that decision made, it feels like a big engine. Pero si has hecho esa decisión, se siente como un gran motor. A big engine can carry very heavy weight. Un motor que es muy fuerte puede llevar mucho peso. So if you make a very sincere decision, that intention will carry you through. Así que si te haces una decisión muy sincera, esa intención te va a llevar adelante. In fact, that's the most fabulous feeling you can ever have. De hecho, es uno de los sentimientos más fabulosos que puedes tener. Estamos en el Expreso al Corazón, ya regresamos. Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar. Tendrá el cielo tu color. No estés solo en esta lluvia. No te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierto a mente y alma, yo estoy con. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas. Nos veremos otra vez. No estés sola en esta lluvia. No te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierta mente y alma, yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón. Para los insomnes, los afligidos, los noctámbulos, los soñadores, subite al Expreso al Corazón. Nos veremos otra vez. Al 11-21-87-1067. Muchísimas gracias por la cantidad de oyentes, radionautas, amigos, acompañantes de esta noche del Misterio de la Noche. Somos criaturas de la noche aquí, las mujeres del Expreso. Mila Marén, uno de los radionautas, me pregunta, ¿podré conocerlo al Lama personalmente? Sí, el miércoles este, que es el 27 de marzo, el Lama Lauquín va a estar dando una enseñanza pública sobre la ley del karma, justamente, y cómo utilizarla a tu favor. Y esto va a ser en la calle Echeverría, 1442, Entrepiso. Esto es Belgrano R, y a las 7 de la tarde. Lo voy a repetir. La dirección es Echeverría, 1442 Entrepiso, este miércoles 27 a las 7 de la tarde, La Ley del Karma. Ustedes saben que también se pueden comunicar con nosotros en Facebook, en Expreso al Corazón, y en Instagram, expreso.alcorazón, donde hemos subido lo que acaba recién Mila de comentarles para que se puedan encontrar con el Lama. Uh-huh. Dice Pedro si va a haber un retiro o si ya llega tarde. No, el retiro va a ser el día viernes, sábado y domingo en Becar, el Centro de Retiro Sutiswasi, en Uspallata 2108. Esquina Marconi, Becar, San Isidro, empezando el viernes a las 7 de la tarde, sábado y domingo. Hay una pregunta de Tony, pregunta al Lama si puede hablar acerca de cómo se resuelve la disputa eterna entre el ser y el tener. So how do we can resolve the struggle between being and having, like possessing? There are many desires we have. Hay muchos deseos que todos tenemos. Mm-hmm. There is a basic state of being at the same time. También hay un estado del ser básico al mismo tiempo. The key to solve this struggle is to recover your basic state of existence. La llave es recuperar este estado básico de la existencia. In Buddhist a term that en términos budistas, that is called understanding and realizing the nature of your mind. Sería el poder comprender y realizar la naturaleza de tu mente. Once you realize the nature of your thinking or your mind, una vez que tienes realización de la naturaleza de tu mente o de tu pensamiento, you will experience unfathomable peace. Vas a experimentar una paz inconmensurable. In that state, you will feel completely content. En ese estado te vas a sentir completamente contento. Because the mind has immeasurable qualities. Porque la mente tiene cualidades inconmensurables. You will discover that you have already possessed everything. Entonces vas a descubrir que ya posees todo. So, before realizing the nature of mind, you will never be fully satisfied. Así que antes de realizar la naturaleza de tu mente, nunca vas a estar satisfecho. Once you realize the nature of mind, you will be forever satisfied. Una vez que tienes realización de la naturaleza de tu mente, vas a estar satisfecho para siempre. Yeah, there's undescribable peace and happiness. Esta paz y felicidad indescriptible. And for others, that is immeasurable compassion and power. Y con respecto a los demás, es compasión inconmensurable. So please realize the nature of your mind. Así que por favor tengan realización de la naturaleza de su mente. When that happens, cuando eso suceda, you're called a Buddha. Se te va a llamar un Buda. Hermosa es. Tan poético. Beautiful. Además. Mila, ¿le podés preguntar acerca de las particularidades esenciales para un occidental que no sabe nada acerca del Buda? So for a Western person that knows nothing about the Buddha. ¿Cuál es la esencia de las enseñanzas What de Buda? What would be the essence of the teachings of Buddha? The essence of Buddha's teaching is that you should have we call it a fancy name, bodhicitta. La esencia de las enseñanzas de Buda es que nosotros tenemos una palabra que es un poco exótica, que es bodhicitta. That means the intention to become enlightened as a Buddha. Eso quiere decir que tienes la intención de ser un iluminado como Buda. When you generate that fervent, strong intention to become enlightened. Cuando puedes generar esa ferviente y fuerte intención de volverte iluminado, then many things will spontaneously happen. Muchas cosas van a suceder espontáneamente. Your intention will direct you to find the authentic lineage. Tu intención te va a dirigir para poder encontrar un linaje auténtico. The intention will bring you to receive and understand Buddha's teachings. La intención va a ser que puedas recibir y comprender las enseñanzas del Buda. This intention for enlightenment will further bring you to experience and realize. Esta intención, es más, te va a llevar a tener una experiencia y una realización. So, the intention to become a fully enlightened Buddha is the essence of Buddha's teaching. Así que la intención de convertirse en un Buddha completo e iluminado, mm-hmm. esa es la esencia del budismo. Nobody can accomplish something without the intention of accomplishing it. Y nadie puede conseguir lograr algo sin tener la intención de lograrlo. So please cultivate your intention to become enlightened. Así que por favor cultiven la intención de alcanzar este estado iluminado. Lo que más me conmueve cuando se habla de iluminación es que parecería que fuera una acción que lleva después de una tarea. Uno puede estar sencillamente en una situación y de pronto estar iluminado. So when I think about enlightenment, it what really moves me is that it looks like there's something that you achieve after doing some work. So the question would be, is it possible to just be like at any moment and all of a sudden realize that you're enlightened? Nobody has that experience. Nadie ha tenido esa experiencia. First, we need to develop the intention for enlightenment. Primero tenemos que tener una intención de ser iluminado. To be precise is to think that for the benefit of all sentient beings, I will become Buddha. Para ser precisos, la intención sería que para el beneficio de todos los seres, yo me voy a convertir en Buda. Then you take the vow of bodhicitta. Luego tomas un voto del bodhicitta. The vow bodhicitta is to confirm your intention to become enlightened. El voto es para confirmar la intención que tienes de conseguir la iluminación. Then you should be trained in 6 skillful means. Y luego debes ser entrenados en 6 métodos habilidosos. Namely, generosity. Que son la generosidad. Discipline. Disciplina. Patience, paciencia, diligence, diligencia, meditation, meditación, and wisdom, y sabiduría. Without the 6 trainings, sin estos 6 entrenamientos, no enlightenment will come from nowhere. Ninguna iluminación va a aparecer de la nada. Juan le pregunta al Lama Akin cómo él ve el mundo de hoy. ¿Y qué piensa que va a ser en el futuro este mundo? So the question is, how do you see that the world nowadays look like, and how do you think it's gonna evolve into in the future? There's no predestination for the world. No hay una predestinación para el mundo. Of course, there's habitual tendencies. Por supuesto, hay tendencias que provienen de los hábitos. But we can change the course of development. Pero podemos cambiar el curso del desarrollo. Just imagine if everyone becomes hateful and vicious. Así que imagínate que si todos se vuelven odiosos y malignos. Then we'll have a very bad world. Entonces vamos a tener un mundo muy malo. But on the other hand, if everyone becomes loving and compassionate, pero por otro lado, si todos se vuelven compasivos y amorosos, obviously we'll have a very bright future. Obviamente tendremos un futuro muy brillante. So there's no predestination of the future for the world. Así que no hay una predestinación en el futuro para el mundo. It depends on your present decision. Todo depende de tu decisión presente. So to develop positive thinking is the key. Así que desarrollar este pensamiento positivo es la llave. Om Mani Padme Hum Hri. Om Mani Padme Hum Hri. Om Mani Padme Hum Hri. Om Mani Padme Hum Hri. Om Mani Padme Hum Hri. Tat me hungri Om mani pan me hungri Om mani pan me hungri Om mani pan me hungri. ¿Cuántas veces se canta? Hermoso. How many times you can sing it? You should sing it until you become Buddha. Lo deberías cantar hasta que te conviertas en Buda. Strong, positive emotion creates strong, positive karma. Una emoción positiva y fuerte va a crear un karma positivo muy fuerte. When your compassionate emotion reaches a crescendo, cuando tu emoción compasiva alcanza un crescendo, that is, you are so compassionate as not be able to withstand it. Pues te vuelves con tanta compasión que no lo puedes ni aguantar. Then you should let go of any thinking. Así que en ese momento sueltas todo pensamiento. Let you rest in the sensation of compassion. Así que déjate descansar en esa sensación de compasión. That's a chance of enlightenment. Y esa es una posibilidad de iluminación. You should try to do this again and again and again. Y sería bueno que trates de hacer esto una y otra vez y otra vez y otra vez. Alberto de Morón me pregunta qué relación hay entre un mantra y los salmos cristianos. Is there any relationship between a mantra and the Christian psalms? Mantra is an expression of positive thinking. When a Christian psalm expresses positive thinking, then there are some similarities. El mantra es una expresión del pensamiento positivo. Cuando los salmos cristianos expresan un pensamiento positivo, entonces sí hay similitudes. In fact, a mantra is the essence of one Buddha's compassionate experience. Esencialmente, el mantra es la esencia de la experiencia de compasión del Buda. One Buddha named Avalokiteshvara. O de un Buda en particular que es Avalokiteshvara. He trained his compassion towards six kinds of sentient beings. Él entrenó su compasión hacia seis tipos diferentes de seres sintientes. To help these six types of beings, he made six sounds: Om, Manu, Padme, Hum. Para poder sentir dirigir esta compasión a estos seis tipos de seres diferentes, él hizo seis sonidos: Om, Mane, Padme, Hum. So that is the mantra. Ese es el mantra de Avalokiteshvara. Lama Kim, le damos las gracias en nuestra manera en español de decirle que es muy probable que nuestros corazones no sean los mismos después de este viaje con usted por el expreso. Lama Kim, we want to say thank you, and it's very probable that our heart won't be the same after this experience with you in the expreso al corazón. May all of you become Buddha. Les deseo que todos se vuelvan Buddha. Y nosotros nos tenemos que despedir porque ya estamos pisando la una de la madrugada. Ustedes saben que todos los lunes a la medianoche los esperamos aquí en Millennium, en el Expreso al Corazón. Espero que les haya gustado, que haya sido en algún sentido útil todo lo que nos ha pasado esta noche a nosotras, teniendo en el piso al venerable Bodhilama Lao Qin y también a Mila Marén, que tuvo, además de que es una maestra, es una persona que nos ha ayudado a entender un poquito lo que el Lama ha querido darnos como enseñanza. Los esperamos, gracias Agustín, en coordinación de aire Maya Musikansky, producción general Eduardo Darío Rosa. Hasta el próximo lunes a la medianoche. Un día hasta los cabellos, ayer y mañana todo.